Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio de apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén felices, que estén contentos. Y bueno, que estén listos también para todos los que son católicos y que celebran el Día de la Virgen de Guadalupe, pues que estén listos para el día de hoy por la tarde-noche, para ir a la misa o para hacer la peregrinación o para ver la misa por la televisión. Porque el día de mañana es el Día de la Virgen de Guadalupe y pues desde ahorita muchísimas felicidades a todos los guadalupes por el día de mañana que van a estar de celebración. Y bueno, pues para iniciar este día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit. Hay mucha bruma, así que las personas que todavía no salen de sus casitas, pues tengan mucho cuidado cuando están conduciendo. En algunas partes hay poca visibilidad, en otras está perfecta la visibilidad, pero pues esta bruma también puede causar, aparte de poca visibilidad, puede causar dolores de cabeza. Entonces vayan, salgan preparados y pues para que tengan mucho cuidado y mucha precaución. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Un viento que corre 4 millas por hora. Se esperan temperaturas máximas de 35 con mínimas de 30 para el día de hoy, con cielos despejados. Para el día de mañana hay probabilidad de que caiga nieve, que esté nevando, así que prepárense. Máximas de 34, mínimas de 24 con probabilidad de nieve. Para el día jueves, máximas de 32, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lluvia. Para el día viernes, esperan máximas de 40, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados. Y para el próximo sábado, se esperan máximas de 42, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Entonces, por lo que nos dice aquí el pronóstico, pues nada más, al parecer, fíjense, estos días son los más fríos. Mañana nieve, el día jueves va a estar aún más frío, que vamos a estar a 0 grados centígrados y los convertimos como máxima. Y nos dice que hay probabilidad de un 90% de lluvia, entonces esa lluvia se puede convertir en nieve, ¿ok? Y pues todavía no les puedo adelantar para el día de la Nochebuena, pero por lo que nos informa aquí el pronóstico es que a partir del día 17, 18 y 19 va a caer lluvia y al día 17 va a caer agua nieve. Entonces tal vez el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 probablemente vaya a caer agua nieve y el día 20 lluvia. Entonces, no sé cómo va a estar para el día de Navidad. Probablemente vaya a estar lloviendo, probablemente vaya a caer nieve, probablemente no vaya a caer nada. Pero aquí les voy a estar informando conforme pasen los días, ¿ok? Y con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión, así que nos vamos con ella. La actitud. Lucas era el tipo de persona que te encantaría odiar. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Era un gerente único porque tenía varias meseras que lo habían seguido de restaurante en restaurante. La razón por la que las meseras seguían a Lucas era por su actitud. Él era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Lucas estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente me causó curiosidad. Así que un día fui a buscar a Lucas y le pregunté: no lo entiendo. No es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Y Lucas respondió: cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: Lucas, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil, protesté. Sí lo es, dijo Lucas. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, Cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Reflexioné en lo que Lucas me dijo. Poco tiempo después, dejé la industria hostelera para iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Lucas cuando tenía que hacer una lección en la vida en vez de reaccionar contra ella. Varios años más tarde, me enteré que Lucas hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio de restaurante. Dejó la puerta de atrás abierta una mañana y fue asaltado por 3 ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte, Lucas fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 8 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Lucas fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Lucas 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto. Contestó: lo primero que vino a mi mente fue que debí haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el piso, recordé que tenía 2 opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo?, le pregunté. Lucas continuó: los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos: es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Qué hiciste?, pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité: sí, a las balas. Mientras reían, les dije: estoy escogiendo vivir. Opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Lucas vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud, al final, lo es todo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: de todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es la más importante. Candyman.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump dice que militares podrían construir el muro fronterizo. El presidente Donald Trump amenazó el día de hoy con encomendar a las Fuerzas Armadas la construcción del muro prometido en la frontera con México si los demócratas no nos dan los votos para proteger a nuestro país. Trump tuiteó la amenaza con la que busca que se apruebe su pedido de miles de millones de dólares para el muro, horas antes de una reunión prevista en la Casa Blanca con Chuck Schumer y Nancy Pelosi, líderes respectivamente de los bloques de senadores y representantes demócratas, para evitar un cierre parcial de gobierno el 21 de diciembre. En una serie de tweets, el presidente dijo que agentes de inmigración, la patrulla fronteriza y miles de efectivos militares enviados a la frontera han realizado realizado una tarea fantástica, pero añadió que una gran muralla, sin embargo, sería una solución mucho más sencilla y menos cara. Trump dijo que aguardaba con ansias la reunión con Schumer y Pelosi, aunque los acusó de no desear la seguridad de la frontera por razones estrictamente políticas. Si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad de nuestro país, los militares construirán los tramos restantes del muro. Ellos sí conocen su importancia, fue lo que dijo el mandatario. Schumer y Pelosi dijeron el día de ayer que los republicanos tienen el poder para mantener abierto el gobierno porque controlan las cámaras del Congreso y la Casa Blanca. Nuestro país no puede permitirse un cierre trumpiano, dijeron en un comunicado. Añadieron que el presidente sabe muy bien que su propuesta de muro no tiene los votos para la aprobación en la Cámara y el Senado y no debería ser un obstáculo para un acuerdo bipartidista. Los jefes republicanos del legislativo han dicho reiteradamente que es responsabilidad de Trump llegar a un acuerdo con los demócratas en reconocimiento de su incapacidad para aprobar proyectos de gastos solo con los votos de su partido. Y el saudí Jamal Khashoggi, persona del año para la revista Time, junto con otros periodistas. Jamal Khashoggi era uno de los finalistas junto al presidente de Estados Unidos Donald Trump, el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, y las familias inmigrantes separadas en la frontera sur de Estados Unidos. El título otorgado anualmente desde 1927 reconoce la influencia que ha tenido una persona o idea en la actualidad informativa durante el año. Los integrantes del movimiento Me Too, en su mayoría mujeres, fueron elegidos como persona del año en la última edición en el 2017. Y Estados Unidos declara muertos a 5 marinos tras choque aéreo en Japón. El ejército de Estados Unidos dijo el día de hoy que se declaró muerto a los 5 soldados desaparecidos luego de que su avión de repostaje colisionó con una casa ante la costa sur de Japón la semana pasada. La operación de búsqueda y rescate quedó suspendida. Los 5 fallecidos iban a bordo de un Hércules KC-130 de repostaje que chocó con una FA-18 Hornet durante un entrenamiento rutinario el pasado jueves. Los 2 aviones cayeron al mar al sur de la isla japonesa de Shikoku. Los 2 tripulantes del FA-18 fueron rescatados tras el siniestro. Uno de ellos murió y el otro estaba estable en el momento del salvamento, dijo la Armada. La búsqueda en la que participaban fuerzas japonesas y australianas se suspendió el día de hoy y la causa del siniestro está siendo investigada, añadió la nota. Las identidades de las 5 personas declaradas muertas se hará pública una vez se notifique a sus familiares. El piloto de caza fallecido había sido identificado antes como el capitán Jamar Resilar, de 28 años y de Miramar, Florida. Sabemos que esta difícil decisión se tomó luego de que se agotaron todos los recursos en la vigorosa búsqueda de los marinos, dijo el comandante del escuadrón que pertenecía a los tripulantes de la aeronave, el teniente coronel Mitchell Maury, en un comunicado. El comunicado de la Armada dijo que no se confirmó si los 2 aviones estaban realizando una maniobra de repostaje en el momento del siniestro. El choque es el más reciente en una serie de accidentes recientes de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses cerca de Japón. Y Estados Unidos sanciona a 3 funcionarios norcoreanos por violación de los derechos humanos. Estados Unidos dijo el día de ayer que impondrá sanciones de 3 altos funcionarios norcoreanos por violaciones de los derechos humanos, a pesar de los esfuerzos del presidente Trump para atraer el régimen a un acuerdo de desnuclearización. El Departamento del Tesoro dijo que estaba tomando estas acciones en respuesta a las violaciones graves y persistentes de derechos humanos por parte del régimen. Se trata de la primera vez que funcionarios de Pyongyang son sancionados directamente por Washington desde la cumbre de junio entre Trump y su par norcoreano. coreano Kim Jong-un. En un comunicado, el secretario de Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que se dirigió a los altos responsables norcoreanos que dirigen departamentos que implementan en nombre del régimen la brutal censura estatal, abusos de los derechos humanos y otros abusos para reprimir y controlar a la población. El ministro de Seguridad Pública de Corea del Norte, John Yong-trek, se encuentra en una lista negra de Estados Unidos por su papel en la censura y en las violaciones de los derechos humanos. El jefe de departamento de la organización en el Partido de los Trabajadores de ese país, Choi Ryong-hye, también es el objetivo. De hecho, es visto como el número 2 que ejerce el control sobre el partido, el gobierno y el ejército, señaló el Tesoro estadounidense, recordando que también es el vicepresidente del Comité Central de la formación que gobierna Corea del Norte. Y otorgan permisos de armas en Florida sin adecuada revisión de antecedentes, según una auditoría. Una auditoría descubrió que las autoridades de Florida otorgan permisos para el porte de armas sin una adecuada revisión de antecedentes a más personas y durante más tiempo de lo que se había denunciado, informaron los medios locales. Según una investigación interna, el Departamento de Agricultura, a cargo del comisionado republicano Adam Putnam, desde el 2011 aprobó más licencias de manera incorrecta de las que salieron a la luz en los medios de comunicación este año. Según esas denuncias de los fallos del DACS en el otorgamiento de las licencias de armas, se beneficiaron fugitivos o condenados por delitos menores de violencia doméstica y personas con problemas mentales o confinadas en una institución psiquiátrica, entre otros. DACS había admitido que el problema se presentó entre febrero del 2016 y marzo del 2017, pero según la investigación, ha habido casos también en este año. La auditoría encontró que la policía estatal advirtió que no tenía suficiente información para realizar la verificación de antecedentes a nivel nacional de 88 personas, pero el DACS aprobó de todos modos las solicitudes. Además, Putnam dio información errónea al público cuando dijo que 291 permisos de armas fueron revocados retroactivamente como resultado de la investigación, cuando fueron 19 más. Y en información deportiva, Quintero del reggaetón al gol mágico de River. Juan Fernando Quintero llegó a sentirse tentado a dejar el fútbol por culpa de otra pasión, que es el reggaetón. No lo hizo y su decisión le permitió interpretar en cambio la melodía más dulce en la historia internacional de River Plate. El gol mágico del volante colombiano en la prórroga enfiló a River al triunfo por 3-1 sobre Boca Juniors, el rival acérrimo en la final de la Copa Libertadores que se disputó el día domingo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Juan Fer, como se le conoce en el mundo de la música y el fútbol, había conseguido ya tantos en momentos cruciales para la selección de Colombia y para distintos clubes. Debutó en el fútbol profesional con Envigado en el 2009 y jugó al lado del astro James Rodríguez, a quien conoció a los 9 años y con quien había competido en el torneo de Pony Fútbol, el más importante de Colombia en la categoría infantil. El técnico argentino José Pekerman incluyó a Quintero en la selección de Colombia, que llegó a cuartos de final en el Mundial del 2014. En la fase de grupos hizo un gol frente a Costa Marfil. Y Saúl Álvarez y Rocky Fielden ya están en Nueva York. El peleador británico Rocky Fielden anunció en sus redes sociales su llegada a Nueva York. Fielden aprovechó para visitar el Madison Square Garden, lugar donde buscará derrotar al retador mexicano por su título de supermediano. En caso de salir victorioso, podría consagrarse como un boxeador de élite, lo que le abriría una puerta importante para futuras peleas. Por otro lado, Canelo Álvarez no se ha pronunciado en la ciudad de Nueva York, pero hace dos días mencionó en redes sociales que había terminado el entrenamiento en San Diego para tomar camino rumbo a la Gran Manzana. Para Canelo esta será una pelea difícil, ya que tendrá que subir de peso, por lo que se puede sentir pesado y lento a diferencia del campeón. La pelea se llevará a cabo el 15 de diciembre y todo indica que será una pelea sumamente entretenida, ya que por un lado el británico está frente a la contienda más importante de su vida y por el otro Canelo quiere seguir convenciendo al mundo del boxeo de su potencial, además de poder cerrar el año con el mejor libra por libra. Y bueno, con eso finalizamos la información deportiva e informativa. Nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

En el bienestar, si se enfrenta con algún inconveniente, tome ese tiempo necesario, ya que hace días se encuentra nervioso. Procure oxigenar los pulmones y relajarse. Para el signo de Acuario, en caso de ver que las cosas se tornen un poco complicadas, procure calmarse y no actuar de manera precipitada. Sé inteligente en el momento de accionar. En el amor, sentirá cambios notables en la forma que su alma gemela expresará la pasión y la sensualidad. Pregúntele qué le está sucediendo y bríndele su apoyo. En la riqueza, tener la luna en su signo hará que su mente esté más astuta y detallista. Aprovecha para poner en funcionamiento ese proyecto que tiene en espera. En el bienestar, anímese y acompañe a ese amigo que lo invitará a experimentar esa filosofía o creencia que tendrá un efecto muy positivo y transformará su vida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Momento óptimo para hacerle frente a lo que más miedo le tiene. Aunque se sienta indefenso, esto le traerá a su vida muchos cambios positivos. En el amor, haga lo posible para reflejar los sentimientos con palabras y demostraciones de afecto. Verá que en poco tiempo la relación amorosa mejorará. En la riqueza, al momento para empezar a trabajar en grupos, debería intentar a limitar su individualidad y de esta manera obtendrá excelentes resultados. Y en el bienestar, si pretende bajar esos kilitos de más, sigue ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora. Tenga en cuenta que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengo tus ojos.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó casi el momento del tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, pero antes les tengo una información de tecnología y otra noticia fuera de lo común. Vámonos primero con la de tecnología o con la noticia tecnológica, y es que Apple quiere usar la realidad aumentada en servicios como Uber. Apple quiere usar la realidad aumentada para que la próxima vez no te subas al auto equivocado cuando solicites un servicio de Uber, Didi o Lyft. La compañía obtuvo una patente en la que describe el uso de esta tecnología para que tu teléfono identifique el entorno, reconozca el auto que es para ti y lo señale con el teléfono apuntando hacia la cámara. La patente menciona que los choferes también podrían usar la misma tecnología, pero aplicada a reconocer al pasajero que deben recoger. Esta patente muestra una solución al problema que representa solicitar un chofer o pedido en un lugar concurrido como un aeropuerto o afuera de un concierto. Cuando muchas personas solicitan o esperan un auto para recogerlos, puede darse la confusión de que usuarios se suban a un auto equivocado, aunque servicios como Uber o Lyft tienen un mapa integrado que muestra la ubicación del usuario o del auto. En ocasiones no es exacta o en escenarios muy concurridos puede ser difícil localizar al pasajero o al chofer. Y pues las ilustraciones de la patente son bastante simples y demuestran cómo funcionaría esa herramienta. El usuario levantaría el teléfono para enfocar hacia el tumulto de autos. El servicio reconocería los autos y mostraría un aviso sobre el auto correcto para el usuario. El servicio de Apple necesitaría la información del auto como modelo, color y placas para mostrar el aviso. Y pues la patente se concentra en su mayoría en usar la tecnología para servicios como Uber, pero también se menciona su uso para el transporte público. Los usuarios podrían reconocer un autobús que pasa por determinadas rutas y saber si es el indicado para su destino. Y pues la patente no describe cómo hará Apple para comunicarse con las aplicaciones, si se integrará en los apps de terceros o si será una función de iOS y las aplicaciones la podrán aprovechar por medio de una API. Apple pues va aumentando sus funciones y sus características sobre la realidad aumentada en iOS 12 Apple, que debutó su primer app enfocado totalmente a la realidad aumentada, la medición, que permite tomar medidas verticales u horizontales de objetos como mesas, paredes o recámaras. ¿Cómo la ven? Es increíble cómo avanza la tecnología y pues la verdad yo creo que sí va a ser una ayuda, sobre todo para los usuarios de Uber que están en constante uso de este servicio o de Lyft, cualquier otro, en el cual pues se van a integrar, que todavía no se sabe cómo, pero pues para ellos es estar más tranquilo, ¿no? Para la gente que lo utiliza, de saber exactamente hacia dónde van y con quién van. Y bueno, la otra información que les tenía es acerca de una mujer que entró a una tienda y en un minuto ganó $116,000, así nada más, con la lotería instantánea. Una hispana de Michigan ganó $116,906 en un abrir y cerrar de ojos. Heather Sánchez, de 30 años, fue la feliz ganadora de un premio de Fast Cash de la Lotería de Michigan. El boleto lo compró en King Party Store de Bay City. Dijo: entré a comprar un boleto y decidí mirar el resultado antes de salir de la tienda, dijo Sánchez. No lo podía creer cuando vi la cifra en la pantalla. El resto de personas que había en la tienda me rodearon. La mujer dijo que piensa comprar una casa y guardar dinero para sus dos hijas. Es algo que no puedo describir, me siento bendecida, dijo Sánchez a los medios al recibir el premio. Los juegos Fast Cash tienen un valor entre $1 y $20. Se imprimen en los puntos de venta y el premio mayor crece a medida que se aumenta el premio y también tiene premios menores. Pues muchas felicidades a esta muchacha, madre de familia, que ahora va a poder disfrutar pues este dinerito, ¿no? Que a nadie le cae mal traer dinero de sobra, porque nunca por lo visto sobra, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Y bueno, hoy nos vamos a ir al capítulo número 13, donde nos habla sobre el mundo inocente. Nos vamos a ir al apartado número 9 y el título es La nube de la culpabilidad. Ya saben la dinámica, les leo y posteriormente una pequeña explicación. Estamos en el segundo repaso, día 52, días totales, 166 días repasando el libro de Un Curso de Milagros. La nube de la culpabilidad. La culpabilidad sigue siendo lo único que oculta al padre, pues la culpabilidad es el ataque que se comete contra su hijo. Los que se sienten culpables siempre condenan, y una vez que han condenado, lo siguen haciendo, vinculando el futuro al pasado tal como estipula la ley del ego. Guardarle fidelidad a esta ley impide el paso de la luz, pues exige que se le guarde fidelidad a la oscuridad y prohíbe el despertar. Las leyes del ego son estrictas y cualquier violación se castiga severamente. Por lo tanto, no obedezcas sus leyes, pues son las leyes del castigo. Y aquellos que las acatan creen que son culpables y por lo tanto no pueden sino condenar. Las leyes de Dios tienen que intervenir entre el futuro y el pasado para que puedas liberarte. La expiación se alza entre ellos como una lámpara que resplandece con tal fulgor que la cadena de oscuridad a la que te ataste a ti mismo desaparece. Librarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego. No hagas de nadie un ser temible, pues su culpabilidad es la tuya, y al obedecer las severas órdenes del ego, atraerás su condena sobre ti mismo y no podrás escapar del castigo que él inflige a los que las obedecen. El ego premia la fidelidad que se le guarda con dolor, pues tener fe en él es dolor, y la fe solo se puede recompensar en función de la creencia en la que se depositó. La fe le infunde poder a la creencia, y donde se deposita dicha fe es lo que determina la recompensa, pues la fe siempre se deposita en lo que se valora y lo que valoras se te devuelve. El mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste, pues al no ser otra cosa que tu propia proyección no tiene ningún significado aparte del que tú viste en él y en el que depositaste tu fe. Sé fiel a la oscuridad y no podrás ver por qué tu fe será recompensada tal como la diste. Aceptarás tu tesoro y si depositas tu fe en el pasado, el futuro será igual. Cualquier cosa que tienes en gran estima la consideras tuya. El poder que le otorgas al atribuirle valor hace que sea así. La expiación conlleva una revaluación de todo lo que tienes en gran estima, pues es el medio a través del cual el Espíritu Santo puede separar lo falso de lo verdadero, lo cual has aceptado en tu mente sin hacer ninguna distinción entre ambos. No puedes, por lo tanto, valorar lo uno sin lo otro, y la culpabilidad se ha convertido en algo tan real para ti como la inocencia. Tú no crees que el Hijo de Dios es inocente porque ves el pasado, pero no lo ves a él. Cuando condenas a un hermano, estás diciendo, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Has negado su libertad y al hacer eso, has negado el testigo de la tuya. Con igual facilidad podrías haberlo liberado del pasado y haber eliminado de su mente la nube de culpabilidad que lo encadena a él, y en su libertad habrías encontrado la tuya. No lo condenes por su culpabilidad, pues su culpabilidad reside en el pensamiento secreto de que él te ha hecho lo mismo a ti. ¿Le enseñarías entonces que su desvarío es real? La idea de que el inocente hijo de Dios puede atacarse a sí mismo y declararse culpable es una locura. No creas esto de nadie, en ninguna forma, pues la condenación y el pecado son lo mismo, y creer en uno es tener fe en el otro, lo cual invita al castigo en un lugar de al amor. Nada puede justificar la demencia y pedir que se te castigue. No puede sino ser una locura. Por consiguiente, no consideres a nadie culpable y te estarás afirmando a ti mismo la verdad de tu inocencia. Cada vez que condenas al Hijo de Dios, te convences a ti mismo de tu propia culpabilidad. Si quieres que el Espíritu Santo te libere de ella, acepta su oferta de expiación para todos tus hermanos, pues así es como aprendes que es verdad para ti. Nunca te olvides de que es imposible condenar al Hijo de Dios parcialmente. Los que consideras culpables se convierten en los testigos de tu culpabilidad, y es en ti donde la verás, pues estará allí hasta que se sea deshecha. La culpabilidad se encuentra siempre en tu mente, la cual se ha condenado a sí misma. No sigas proyectando culpabilidad, pues mientras lo hagas, no podrás ser deshecha. Cada vez que liberas a un hermano de su culpabilidad, grande es el júbilo en el cielo, donde los testigos de tu paternidad se regocijan. La culpabilidad te ciega, pues no podrás ver la luz mientras sigas viendo una sola mancha de culpabilidad dentro de ti. Y al proyectarla, el mundo te parecerá tenebroso y estar envuelta en ella. Arrojas un oscuro velo sobre él, y así no lo puedes ver porque no puedes mirar en tu interior. Tienes miedo de lo que verías, pero lo que temes ver no está ahí. Aquello de lo que tienes miedo ha desaparecido. Si mirases en tu interior, verías solamente la expiación, resplandeciendo serenamente y en paz sobre el altar de tu Padre. No tengas miedo de mirar en tu interior. El ego te dice que lo único que hay dentro de ti es la negrura de la culpabilidad y te exhorta a que no mires. En lugar de eso, te insta a que contemples a tus hermanos y veas la culpabilidad en ellos, mas no puedes hacer eso sin condenarte a seguir estando ciego, pues aquellos que ven a sus hermanos en las tinieblas y los declaran culpables en las tinieblas en las que los envuelven, tienen demasiado miedo de mirar a la luz interna. Dentro de ti no se encuentra lo que crees que está ahí y en lo que has depositado tu fe. Dentro de ti está la santa señal de la perfecta fe que tu Padre tiene en ti. Tu Padre no te evalúa como tú te evalúas a ti mismo. Él se conoce a sí mismo y conoce la verdad que mora en ti. Sabe que no hay diferencia alguna entre Él y dicha verdad, pues Él no sabe la de diferencias. ¿Puedo acaso ver culpabilidad allí donde Dios sabe que hay perfecta inocencia? Puedes negar su conocimiento, pero no lo puedes alterar. Contempla, pues, la luz que Él puso dentro de ti, y date cuenta de que lo que temías encontrar ahí ha sido reemplazado por el amor. Y bueno, con esto finalizo el tema de la nube de la culpabilidad, y nuevamente pues nos dice que mientras nosotros sigamos sintiendo culpa, pues seguiremos culpando, o si culpamos a alguien pues sentimos la culpa. Y es cierto, ¿no? A veces nuestra mente, cuando siente culpable o está señalando, etiquetando a alguien, poniéndole juicios en que esa persona hizo mal o que hizo, pues obviamente nuestra mente viaja de un pasado a un futuro, o se salta simplemente el presente, ¿no? Y está en ese caminito nada más de ida y vuelta, y ahí anda nuestra mente, nuestros pensamientos, pasando desapercibido el momento presente. Cuando pues hacemos una pausa y nos damos cuenta que en este momento pues no está sucediendo algo en lo que tú o en lo que estamos culpando, que fue algo del pasado, pues te das cuenta de lo absurdo que es, ¿no? Es como pues decir que ya diste un paso hacia adelante y te estás enfocando en la medida del paso hacia atrás, ¿no? Y tratar de volver a ver ese paso hacia atrás cuando no se puede, porque ya estás acá en un paso más adelante. Entonces es muy importante que recordemos que mientras nosotros contemplemos a nuestros hermanos y veamos la culpabilidad en ellos, pues vamos a estar en esa negrura de culpabilidad en la que el ego nos dice, pues sí, son culpables, eres culpable, y no nos vamos a encontrar en paz. Vamos a seguir ciegos, vamos a seguir pues en las tinieblas, porque nadie le gusta pues sentir ese tipo de emociones, ¿no? De decir, ah, estoy culpando a alguien y me siento mal de estar señalando, culpando a alguien, o me siento culpable. Pues a nadie les gusta ese sentimiento de culpabilidad. Entonces tenemos que recordar que hay una dicha en nuestros corazones o en nuestro ser, que hay pues solamente amor, y que ahí no se sabe de diferencias. O sea, no puedes decir, ok, aquí esa persona es culpable y esta no, esta más o menos, o somos culpables y aquellos son más culpables o no son culpables. Nada de eso puede estar en tu interior. No tengas miedo de mirar en tu interior. Si tienes miedo, es porque obviamente estás confundido, estás confundida, estás regresándote a pensamientos del pasado que no forman parte de este momento, de este instante. Y pues tienes que liberar todo ese tipo de pensamientos, sabiendo que lo único que existe es este momento, y en este momento tú puedes sentir tu paz, la puedes volver a recuperar y darte cuenta de que todos los problemas o todos los miedos que traías pues no forman parte realmente de la realidad. Entonces lo único que forma parte de la realidad es la paz. Si no estás en paz, es porque hay algo que el ego te está diciendo y pues uno le está haciendo caso. Entonces al ego hay que desaparecerlo, porque el ego no existe, ya lo sabemos, es una creación nuestra. Entonces, como es nuestra creación, lo podemos desaparecer en cualquier momento y aceptarnos con amor y liberar toda culpa. No es necesario que estemos cargando con culpas ni estar culpando a los demás, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir con la lección número 51, es la que nos toca el día de hoy. Y pues aquí en esta lección nos habla pues el primer repaso. Entonces rápidamente les voy a leer lo que nos dice el primer repaso. Hoy comenzaremos una serie de sesiones de repaso. Cada una de ellas abarcará 5 de las ideas ya presentadas, comenzando con la primera y terminando con la 50ª. A cada idea le siguen un breve comentarios que debes tener en cuenta al hacer tu repaso. Durante las sesiones de práctica, los ejercicios deben llevarse a cabo de la siguiente manera. Comienza el día leyendo las 5 ideas, incluyendo los comentarios. De ahí en adelante no es necesario seguir un orden determinado al repasarlas, aunque se debe practicar con cada una de ellas por lo menos una vez. Dedica 2 minutos o más a cada sesión de práctica, pensando en la idea y en los comentarios que le siguen después que los hayas leído. Haz esto tan a menudo como te sea posible durante el día. Si una de las 5 ideas te atrae más que las otras, concéntrate en ella. Sin embargo, asegúrate de repasarlas todas una vez más al final del día. No es necesario abarcar ni literal ni concienzudamente los comentarios que siguen a cada idea en las sesiones de práctica. Trata más bien de poner de relieve el punto central y de pensar en dicho comentario como parte de tu repaso de la idea en cuestión. Después de leer la idea y sus comentarios, los ejercicios deben de hacerse, a ser posible, con los ojos cerrados y cuando estés solo en un lugar tranquilo. Hacemos hincapié en este procedimiento para las sesiones de práctica debido a la etapa de aprendizaje en la que te encuentras. Es necesario, sin embargo, que aprendas que no necesitas ningún ambiente especial donde aplicar lo que más has aprendido. Tendrás más necesidad de tu aprendizaje en aquellas situaciones que parecen desagradables que en las que aparentan ser apacibles y serenas. El propósito de tu aprendizaje es capacitarte para que la quietud te acompañe donde quiera que vayas y para que cures toda aflicción e inquietud. Esto no se consigue evadiendo tales situaciones y buscando un refugio donde poder aislarte. Ya aprenderás que la paz forma parte de ti y que solo requiere que estés presente para que ella envuelva cualquier situación en la que te encuentres. Y finalmente aprenderás que no hay límite con respecto a donde tú estás, de modo que tu paz está en todas partes al igual que tú. Notarás que para los efectos de este repaso, algunas de las ideas no se presentan en su forma original. Úsalas tal como se presentan aquí. No es necesario volver a las lecciones originales ni aplicar las ideas tal como se sugirió entonces. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en la relación que existe entre las primeras 50 ideas que hemos presentado hasta el momento y en la cohesión del sistema de pensamientos hacia el cual te están conduciendo. Y bueno, las primeras ideas pues ya las tienen escritas, me imagino. La número uno es: nada de lo que veo significa nada. La número dos: lo he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Número tres: no entiendo nada de lo que veo. Cuatro: esos pensamientos no significan nada. Y la quinta: no estoy disgustado por la razón que creo. Y bueno, el comentario del primero: nada de lo que veo significa nada. La razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada, y lo que no es nada no tiene significado. Es necesario que reconozca esto para poder aprender a ver. Lo que ahora creo ver ocupa el lugar de la visión. Tengo que desprenderme de ello, dándome cuenta de que no significa nada, para que de este modo la visión pueda ocupar el lugar que le corresponde. El número 2: le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. He juzgado todo lo que veo, y eso y solo eso es lo que veo. Eso no es visión, es meramente una ilusión de realidad, porque he juzgado sin tomar en cuenta la realidad. Estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver. Mis juicios me han hecho daño y no quiero ver basándome en ellos. Número 3. No entiendo nada de lo que veo. ¿Cómo puedo entender lo que veo si lo he juzgado erróneamente? Lo que veo es la proyección de mis propios errores de pensamiento. No entiendo lo que veo porque no es comprensible. No tiene sentido tratar de entenderlo. Pero sí tiene sentido que me desprenda de ello y dé cabida a lo que se pueda ver, entender y amar. Puedo intercambiar lo que ahora veo por esto solo con estar dispuesto a ello. ¿No es esta una mejor elección que la que hice antes? Número 4. Esos pensamientos no significan nada. Los pensamientos de los que soy consciente no significan nada porque estoy tratando de pensar sin Dios. Lo que yo llamo mis pensamientos no son mis pensamientos reales en absoluto. Mis pensamientos reales son los pensamientos que pienso con Dios. No soy consciente de ellos porque he inventado mis pensamientos para que ocupasen su lugar. Estoy dispuesto a reconocer que mis pensamientos no significan nada y abandonarlos. Elijo reemplazarlos por los que ellos tuvieron como propósito reemplazar. Mis pensamientos no significan nada. Sin embargo, toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con Dios. Y la quinta: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, porque estoy tratando constantemente de justificar mis pensamientos. Estoy tratando constantemente de hacer que sean verdad. Hago de todas las cosas mi enemigo, de modo que mi ira esté justificada y mis ataques sean merecidos. No me he dado cuenta del mal uso que he hecho de todo lo que veo, asignándole ese papel. He hecho esto para defender un sistema de pensamientos que me ha hecho daño y que ya no deseo. Estoy dispuesto a abandonarlo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Pónganlo en práctica. Son las primeras 3 lecciones. Si no las pudieron apuntar, no se preocupen, ustedes ya las tienen anotadas desde el año pasado.

10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Les deseo que pasen un excelente día, en una excelente tarde-noche. La gente que va a ir a las peregrinaciones por la celebración de la Virgencita de Guadalupe, pues tomen mucho cuidado, mucha precaución y vayan muy abrigados. Recuerden que hoy está frío, no tanto como estuvo el día de ayer, pero sí va a estar frío y hay niebla, entonces tomen mucha precaución, ¿ok? Y también pues muchas felicidades a todos los que van a celebrar el día de mañana su santo por el día de Guadalupe, y pues mañana pues lo celebraríamos acá, ¿verdad? Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.